vaya, cabrón. Paco, ole, Paco Lucía. Ay, ay, blanco que te regalé, cae su que el vestido. Ale, no me puse nada de cante. Blanco que te regalé. Ale, bonito. Ya lo mejor la vendió por no querer tú tener regalo que fuera mío. Ay, que no se quita con nada la calor.